Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Planetas. Mundo. Continentes. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Personas. Babilonia. Mi nombre completo es Mariana Luisa Campelo. No tengo ni idea de lo que signifique. Nací en marzo de 1981 en São Paulo, Brasil. Familia es compuesta de mi mamá, Mayra, hoy con 77 años, mi papá, Tony, hoy con 80 años, mi hermano, Luis Carlos, que hoy tiene 44 años, y mi papá tiene un hijo de su primer casamiento, Marcelo, que hoy tiene 51 años. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar. Clima de partida, vou dar sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é, e eu vou. São Paulo es caótica. Yo viví ahí casi que 29 años de mi vida. Mucha gente, muchos autos, mucho tráfico siempre. La verdad que a mí me gusta más São Paulo ahora cuando voy de turista de que cuando viví ahí. Diversão, posso falar? Não foi legal, não foi bem. E vontade de chorar, dói, oh, dói. E pensar que ela não vem só dói. Sao Paulo. 23 grados, 30 minutos, 0 segundos, sur. 46 grados, 37 minutos, 0 segundos, oeste. Sao Paulo es también conocida como San Pablo o San Paulo y es la ciudad principal del estado de Sao Paulo. Posee una población de 11.967.825 habitantes y según el censo del año 2010, incluyendo su área metropolitana, la población asciende a 21.893.053 habitantes. Es la primera metrópoli de América y una de las más pobladas del mundo. Fue fundada el 25 de enero de 1554. Posee una superficie total de 1.522.986 kilómetros cuadrados. Su altitud media se ubica a 760 metros sobre el nivel del mar. La separan 1.015 kilómetros de Brasilia y es llamada por algunos brasileños como la ciudad que no puede parar. soundcloud.com/Babilonia Migrante. Bueno, la verdad, yo dejé un empleo de 5 años en un centro cultural que es muy, muy conocido allá en São Paulo, en Brasil en general. Y lo que dejé fue toda mi vida, obviamente, ¿no? Mi familia, mi trabajo. Yo tenía una vida un poco más ordenada. Vivía con mis padres, tenía mucho menos gastos de lo que tengo hoy, pero se me era mucho más difícil vivir con lo que cobraba yo. Y mira que tenía un buen sueldo allá. ¿Qué sabía de Buenos Aires? ¿Había estado antes? Bueno, siempre me gustó el español. No sé por qué, nunca tuve parientes ni amigos antes de vivir en Buenos Aires. Pero a mí siempre me gustó el español desde adolescente. La música en español y todo. Y en 2008, en Pascuas, mi hermano ganó un viaje a Buenos Aires del trabajo. para dos personas. Él en la época no tenía novia. Entonces me invitó a mí a venir con él, hasta porque yo hablaba español. Llegando a Argentina me di cuenta que no hablaba nada de español. No entendía nada que me decían. O sea que antes de este viaje, la verdad que yo no sabía casi nada de Buenos Aires y de Argentina en general. Y mira que estudié política internacional en la facultad y siempre hablábamos de Europa y Estados Unidos. Lamentablemente en Brasil no se habla casi de Latinoamérica, espero que eso cambie un día. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Abre o olho, piolho, vou lhe dar um alô. Estão localizados os DPs que comandam São Paulo, capital, tem ordem pra sacudir toda a rapaziada. Ela está bem vigiada, se liga na fita pra não amarelar. A polícia civil da cidade de Sampa, ela não dá espaço pro mano zoar. Primeira na Sé, segunda Bom Retiro, terceira Santa Efigênia, quarta Consolação, 18 na Moca, 14 em Pinheiro, oitava no Brás, 31 no Carrão, 17 no Ipiranga, 32 Itaquera e quinta na Climação. 17 no Ipiranga, 32 Itaquera e quinta na Climação. E bueno, entonces en 2008 vine por primera vez, pasé 4 días, me encantó la ciudad. Pero era todo gratis, porque mi hermano había ganado el viaje, entonces era todo gratis. Así que un año después volví, sola, 8 meses después vine por un mes de vacaciones. Estuve en un hostel en San Telmo y a cada día me enamoraba más del lugar. Un año después, en 2010, en enero, volví por un mes más. Estuve en un hostel en Palermo, también sola, y empecé a conocer mucha gente, hice buenos, muy buenos amigos y decidí que quería vivir acá. Entonces volví a Brasil, salí de mi trabajo, cambié a una empresa argentina por casualidad para trabajar, y al fin pude venir a vivir acá. 34 é na Vila Sônia e a 91 na Vila Leopoldina. 52 é no Parque São Jorge e a 68 no Jardim Lajeado. 37 é lá no Campo Limpo e a 72 no Jardim Penteado. 37 é lá no Campo Limpo e a 72 no Jardim Penteado. E 22 em São Miguel Paulista. 12 é lá no Paris. 54, cidade Tiradentes, Malaga. Se vacilar vai cair. 49 lá em São Mateus. E a 74 em Parada de Taipas. 21 é na Vila Matilde. E a 7 DP fica no bairro da Lapa. 21 é na Vila Matilde. E a 7 DP fica no bairro da Lapa. Olha aí, malandragem, veja bem bom piolho. Você que está sempre esperando o ataque. Vê se dá um alô para o mano mais novo, não dá mole, acorde já aqui. Veja bem, não piora, você que está sempre esperando o ataque. Aí tá certo. Vê se dá um alô para o mano mais novo, não dá mole, acorde já aqui. E olha aí, sangue bom, você que tá sempre esperando o ataque. É, vê se dá um alô para o mano mais novo, não dá mole, acorde já aqui. Veja bem. ¿Cuál fue el motivo que me impulsó a venir a Buenos Aires? Bueno, la gente, los hombres lindos, los autos, las calles, los colectivos, el idioma, principalmente eso. Me enamoré de Buenos Aires de esa manera. Y además la economía me parecía en la época que andaba mejor que Brasil. O sea, pesos argentinos, bueno, sabemos que no vale nada afuera de Argentina, ¿no? Pero yo veo que es más fácil vivir en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, con el sueldo medio normal que uno puede tener, que en São Paulo. São Paulo es carísima, los alquileres son imposibles de pagar. Y en Buenos Aires se ve que se puede vivir mejor, además de la calidad de vida, que es mucho mejor que en São Paulo. Llegué a la Argentina. Si recuerda el primer día, sí, yo llegué a Argentina en un 11 de septiembre en 2010. Vine en Pluna, que por suerte no existe más, ¿no? En Uruguaya, la línea aérea de Uruguaya, que parecía un colectivo volador. Me acuerdo que llegué a Aeroparque. En la época tenía un novio, un exnovio, que me fui a buscar ahí. Y hacía mucho frío, era invierno todavía. Yo sufro mucho con el frío. Y me acuerdo muy bien, era fin de tarde, llovía. Así llegué. babiloniamigrante@gmail.com. Que vine a buscar. Vine a buscar vivir en español, vine a buscarme principalmente. Vine a buscar cambiar de vida y hacer cosas nuevas y poder reinventarme. ¿Qué encontré? Encontré muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Como en cualquier lugar, como cualquier persona, ¿no? Yo hice muy buenos amigos. Amigos, muchos argentinos. Conocí mucha cosa, mucha cultura. Encontré una profesión, hoy soy fotógrafa y lo estudié en Buenos Aires, o sea, en São Paulo sería imposible estudiar fotografía para mí, o sea, allá todos los cursos son muy, muy caros y en Buenos Aires se encuentra de todo y podés estudiar lo que quieras y tenés acceso a muchas cosas y casi siempre hasta gratis. Que fue lo primero que pensé cuando llegué. Si pensás, pensás, pensás, sabes de qué te voy a hablar. Hay algo en mi cabeza que no me deja en paz, que vive dando vueltas, pensando sin parar. Lo primero que pensé, que hacía mucho frío y que no sabía si iba a poder bancar. Siempre preguntando, siempre investigando, siempre encuentro algo para analizar. Basta, no quiero seguir rodando. Basta, mi cuerpo pide un descanso. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre acá y allá? El servicio en general siento muy distinto. No sé si mejor o peor, ya aviso. Pero en Argentina yo siento, en Buenos Aires, casi siempre hablo de Buenos Aires. Siento que el servicio es más, o sea, vas a un restaurante y el mozo es el mozo y vive de eso toda su vida probablemente y te atiende como siendo una persona más en el mundo, lo que me parece buenísimo. Y en Brasil, en general, el servicio es hasta empalagoso. O sea, la persona te hace de todo para que sea lo mejor, porque es una persona muy buena onda y todo. Es porque el brasileño medio siempre le gusta, primero que mira a la persona que está trabajando como si fuera inferior, lo que ya me molesta mucho. Y si no tiene la mejor atención que él imagina que puede tener, la primera cosa que dice es: quiero hablar con tu jefe y voy a hacer que te echen porque me trajiste una cosa equivocada. Y todos la gente que trabaja en eso tiene mucho miedo en Brasil de perder sus empleos, entonces hacen de todo, cualquiera, me parece cualquiera. Así que bueno, esa es una de las cosas, de las diferencias que veo. Eso creo que no hay tanta diferencia, además de la cultura. Claro, el argentino toma mate todo el día y el brasileño almuerza con arroz y porotos negros y no pasa nada. Descanso. Basta, los nervios me están matando. Pensar. Hace un silencio mental. facebook.com/Babilonia Migrante. La feijoada o frijolada es uno de los platos típicos de la cocina brasileña y es considerado un plato nacional. Sus ingredientes básicos son los frijoles, que suelen ser negros en Brasil y blancos o rojos en Portugal, y la carne de cerdo en salazón. Se suele presentar acompañada de arroz y naranjas, y en casi todo el territorio brasileño se la rocía con harina de mandioca, yuca, y en muchas partes se usa una mezcla de esa harina con otros ingredientes como huevos y longaniza. En Brasil, los días tradicionales para la feijoada son los viernes y los sábados. En esos días son ofrecidas por los restaurantes en sus menús y algunas familias y grupos de amigos preparan feijoadas en diferentes reuniones informales. Es un plato relativamente barato y es consumido por casi todas las clases sociales. Debe pensarse que junto con la caipirinha, el samba y el carnaval son los elementos más conocidos internacionalmente de Brasil. Estamos en Skype. Nuestro usuario, Radio Rueda. Bueno, yo como brasileña, estamos en el Mercosur, por lo menos por ahora, y es mi derecho ir a vivir a cualquier otro país de Mercosur. Entonces, cuando decidí que quería venir a vivir a Argentina, fui al consulado de Argentina y le pregunté qué tenía que hacer. Me hicieron un listado de documentos que tenía que llevar, brasileños, y pagaron la tasa y me dieron la visa para vivir, ¿no? Porque venir de turista puede venir sin nada, o sea, solo con el documento brasileño, pero para vivir y trabajar sí necesito una visa. Entonces, cuando entré, ya entré como residente. El 11 de septiembre de 2010 entré ya como residente argentina. Esa es mi fantasía, estar con vos mil veces más y poder expandirme y sentir la totalidad, sentirte No tuve ningún problema. Llegué en un sábado. El lunes fui con el pasaporte a FIP o ANSES, no me acuerdo más, y hice el CUIL. Y el martes me empecé a trabajar. Igual no necesitaba probar que tenía un empleo, nada de eso. Simplemente mis ganas de venir. Entonces, no tuve ningún problema con eso. Estoy trabajando, bueno, en este momento no, estoy de viaje por Europa, pero desde que llegué a Argentina nunca tuve problemas para trabajar, por suerte. Esa es mi fantasía, estar con vos mil veces más. Poder expandirme y sentir la totalidad, sentirte. Yo en Brasil trabajaba, entré a trabajar en los últimos 3 meses en una empresa llamada Sónico, que es argentina. Y bueno, después de 3 meses ahí, cerraron el sector de contenido. Entonces todos nosotros periodistas nos quedamos sin empleo. Pero mis ganas de venir ya estaban, hacía casi 6 meses. Entonces fue cuando la empresa en Argentina me mandó un mail diciendo: por favor, te echaron, ¿cómo hacemos? ¿Quién hace nuestras traducciones ahora? Yo dije: mira, yo estoy yendo a vivir a Buenos Aires y si quieren puedo trabajar con ustedes. Entonces dijeron: sí, sí, sí, por favor. Cuando llegué a Argentina ya tenía empleo. Pero la verdad también que no tengo miedo a trabajar, así que lo que me aparezca lo hago, por más de mis estudios, ¿no? Yo teniendo 3 idiomas, casi 4, puedo buscar empleo en muchos lugares y nunca sentí diferencia entre un argentino y un brasileño, o sea, entre yo y otros profesionales, que me mirara la gente distinto porque soy brasileño o algo así. Estoy ahora sin trabajar porque decidí parar de trabajar para viajar. O sea que cuando vuelvo ahora, en una semana más o menos, 10 días, voy a volver a buscar trabajo y espero lograr en poco tiempo. Amarte, esa es mi fantasía, estar con vos mil veces más y poder expandirme. Sentir la totalidad, sentirte, amarte, sentirte, amarte, sentirte, sentirte, amarte, sentirte, sentirte, sensación. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. ¿Cómo es mi rutina? Bueno, en el último año Rutina es algo que no tengo mucho, porque desde que decidí dejar un trabajo de oficina, o sea, trabajaba en Playboy TV en un escritorio, a diario, sentada en la mesa, decidí que quería trabajar freelance. Y entonces rutina es algo que no conozco hace un año, por suerte. Pero a mí me gusta mucho dormir, o sea que me despierto, si puedo, 10, 10 y media de la mañana, y cuando tengo que trabajar, puedo trabajar hasta las 3, 4, 5 de la mañana, no tengo ningún problema. Y ahí, a gente vai passear, y ahí, a gente vai namorar, y después, y después. Depois, meu amor, a gente vai ficar lá na sala. Tem um vinhozinho pra gente. Tem aquele disco que você gosta. Então fica ali, curtindo, batendo mais um papo. Mucho caminar por la ciudad, me gusta mucho ir en bici, casi siempre, o sea, los últimos 3 empleos que tuve fueron en el barrio de Coghlan, que me encanta, y siempre iba en bicicleta. Igual después, cuando fui a grabar la novela en Telefe, Martínez, también iba en tren, en bicicleta, o sea que la bicicleta es lo mejor para Buenos Aires. Es lo que pienso yo, ¿no? El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su Sample Pack Volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Bueno, mi alimentación. Bueno, en Brasil se come, sí, bien distinto. Una cosa divertida es que yo aprendí a cocinar viviendo en Argentina, ya a los 30 años, porque hasta ahí no cocinaba, no sabía hacer un huevo frito. Y bueno, la necesidad me hizo aprender a cocinar. Y hoy soy una gran cocinera. entonces hoy como mucho más parecido a lo que comí en Brasil, o sea, como muchas verduras, no soy mucho de carne roja, ¿no? Como muchas legumbres. Platos argentinos que me gusten. Bueno, me encanta la pizza. La pizza de Guerrín, por ejemplo. Bien que la pizza no es un plato argentino. El locro, pero de vegetales. Porque no soy de la carne en general. Creo que eso. Buenos Aires me conectan con mi lugar de origen. Difícil, ¿eh? Creo que nada. Bueno, el comienzo de año que llegó Guaraná Antártica. Creo que es lo que más me conecta con mi lugar de origen. Más que eso, no, nada, y me encanta que sea así. Bueno, el idioma, sí, bueno, yo había estudiado español en Brasil, en São Paulo, hace 10 años, y me enseñaron, o sea, estudié 6 meses, y me enseñaron en español de España. Cuando vine acá, a Buenos Aires, la primera vez, no entendía nada, nada, nada. La primera vez que dije gracias y una persona me dijo gracias a vos, yo me quedé pensando, ¿gracias a quién? ¿Quién es ese vos que me está diciendo? No entiendo. Imagínate, ¿no? Hoy soy totalmente porteña. Bueno, es muy parecido con São Paulo. Creo que son cosas de ciudades en general. O sea, viene mucha gente de afuera. Entonces, cuando te das cuenta, estás hablando casi que otro idioma. Pero a mí me encanta el español y me encanta el porteñés. Thank you. mí me encanta Brasil, me encanta la historia de Brasil, me encanta todo eso, la cultura. Pero voy cada vez menos. Porque me di cuenta que tenía que conocer el resto del mundo. Así que estoy intentando viajar todo lo que puedo, principalmente Latinoamérica, Centroamérica, que es lo que me vuelve loca. Babilonia. Una hora. Una vida. Y mi relación con mi familia, bueno, yo hablo siempre con ellos, o sea, mis padres ya son grandes, pero por suerte tienen acceso a computadora, internet, todo eso, entonces hablamos por lo menos una vez a la semana, siempre. Portela tem pavilhão tão altaneiro acima do ganhar ou do perder. Já vinieron dos veces a Buenos Aires mis padres. Fue buenísimo poder mostrarles la ciudad que elegí para vivir. Y a ellos les encantaron, a mi papá le encanta el tango, mi papá es cantante. Tuvo mucho éxito allá en Brasil en los 50, 60 y le encanta la música, o sea que fue muy bueno haber venido y conocido el lugar que elegí para vivir. Tony Campelo, o Sergio Benelli Campelo, nació en Sao Paulo el 24 de febrero de 1936 y es un cantor y productor musical. Al lado de su hermana, Celi Campelo, Tony tuvo un gran suceso desde fines de la década de 1950 y los años 60. Sus canciones más famosas son Lobo Mau y El Boogie del Bebé. Tony y Celi lanzaron su primer compacto en 1958 con los simples Perdóame y Velo Rapaz. Eu tenho uma garota y ela é um fim. E tenho irmãozinho pequenino assim. Si vem falar comigo, siempre traz o tal irmão, mas vejam só. O tal garotinho vive a trabalhar, não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. Esse nenenzinho vive a me amolar, não é um bom menino, vive a perturbar. No colo do meu beijo, sempre a gaguejar, escutem só. A brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e beijo meu amor e vejo então. O tal garotinho vive a atrapalhar. Não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. Esse nenenzinho vive a me amolar. Não é um bom menino, vive a perturbar. No colo do meu bem, sempre a gaguejar, escutem só. Um dia a brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e beijo meu amor e vejo então. Mira, Mira, yo extraño ciertas comidas que cuando vivía en Brasil ni me gustaban. Por ejemplo, la couve-manteiga. Couve-manteiga es casi lo mismo que la acelga, pero en Argentina no hay. Y porque no hay, tengo ganas de comer. Obviamente hay veces que extraño a mi familia, sí. Pero la vida es así y no me muero tampoco por eso. Y siempre que puedo me tomo un avión y voy a verlos. Cosas no extraño. El quilombo de la ciudad de São Paulo. O sea, puede parecer que no, pero Buenos Aires es muy chiquita y organizada cerca de São Paulo. Y eso no extraño para nada. Casa tengo el Parque Centenario, me encanta ir ahí, fin de semana, tiene también la feria de artesanías y todo eso, o salir en bicicleta por la bicisenda, por las bicisendas de Buenos Aires, para cualquier lado, la verdad que estando arriba de la bici puedo ir a cualquier lugar. La red de ciclovías protegidas de la ciudad de Buenos Aires comenzó a ser construida en julio del año 2009. Hoy alcanza los 158 kilómetros y tiene en su proyecto llegar a los 182 kilómetros para fines del año 2016. La ciclovía se ubica generalmente en el margen izquierdo de la calle y es de doble mano de circulación. Desde el sitio buenosaires.gov.ar/ecobici/pedalea-la-ciudad se puede descargar el mapa completo de la red de ciclovías. Encima de mim o mundo fica à sua mercê. Você roda em cima o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar. Pra isso acontecer basta você me pedalar. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Esto es un gran problema. Además, porque creo que también como Brasil, ¿no? Tenemos una política en general corrupta, desde siempre, no desde ahora y desde hace 2 años, desde hace décadas, desde hace 200, 300, 500 años, bueno. Pero también veo que el gran problema son los argentinos, así como también los brasileños. Nosotros en general esperamos mucho de un gobierno y olvidamos que nosotros tenemos también que hacer el país y que hacer con que se mejore todo, ¿no? Yo veo a Argentina muy bien, además de cualquier cosa, así igual como Brasil, o sea, vi cambios muy buenos. Mirá que vivo hace 5 años, pero sí, 5 años y poquito. Veo cambios muy buenos, veo mejoras, veo gente pudiendo viajar mucho más, teniendo acceso a información y estudios, y eso me parece buenísimo. Vamos a ver hasta dónde va, ¿no? ¿Qué cambiaría de Buenos Aires o de Argentina? Ay, ay, ay, ay, que los argentinos fueran menos pesimistas. Ellos y dramáticos, siempre es un problema. Porque si llueve, porque está lloviendo. Si hace calor, es porque hace calor. Si hace frío, es porque hace frío. Y todo es un drama y todo es horrible. Y creo que por eso se dice que los brasileños son todos felices. Es una gran mentira, la verdad, porque el brasileño es una cagada también. Pero creo que ahí está la diferencia, es como intentamos manejar la vida. No digo que sea peor o mejor que Argentina, pero nosotros ya sabemos que estamos cagados, entonces intentamos hacer lo mejor que se pueda y vivir lo mejor que se pueda, además de estar quejándose. Tampoco está bueno porque, bueno, hay gente que hace lo que quiere mientras los brasileños se están intentando reírse, pero yo veo así. ¿Cuál es mi sueño? Mira, a mí me encantaría tener un hostel mío, y lo intentaría hacer el mejor hostel del mundo. Probablemente no sea tan fácil, pero a mí me encantaría tener un hostel. Buenos Aires, alma de piedra. Nadie nos está esperando. No. Creo ver que bailan en la calle azul y no es verdad. No. Un último mensaje para aquellos que están pensando en continuar su vida en Buenos Aires. Buenos Aires es linda, es maravillosa, es increíble, tiene los brazos abiertos siempre, tiene sus problemas como todas las ciudades en general, pero las cualidades que tiene la ciudad es increíble. O sea que yo diría que a quien le gusta una gran ciudad, igual de alguna manera organizada, linda, Buenos Aires es una gran elección. En el viaje de hoy escuchamos música de Seu Jorge con Tibe Rajao, Morshiva haciendo Sao Paulo, Becerra da Silva con Os DPS de Sao Paulo, Paralamas do Suceso y Dois Elefantes, Mene con Buscar en el Sol, Jerónimo Guiró y Pensar, Leo García con A Vivir a Marte,